música, estamos listas. Sí, sí, vamos, a toda máquina. Le damos la más cordial bienvenida a Mientras Tanto y Por Si Acaso, la revista informativa de la Radio del Sur. Les recordamos que estaremos navegando por las informaciones más importantes del mundo en un tiempo estimado de 2 horas. Tendremos un buen clima y excelente buen humor. Abroche sus cinturones, recline su asiento y disfrute del viaje. Desde ya, las dejamos con sus capitanes. Desde Argentina, Miss Bolivia. Desde México, Alihuahua. Prende la vela. Prende la vela, paz. Alta llama. Sur, son las 8:05 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Alta Llama es el himno de los días miércoles y hoy es el 8 de julio del año 2015. Está el compañero Carlos Gómez en los controles. Estamos Jessica Dos Santos, Vanessa Gutiérrez en la producción de este espacio y en la conducción junto a ustedes hasta las 9:50 de la mañana. ¿Cómo amaneció Jessica Dos Santos? Bien, muy bien, muy buenos días, ¿cómo está usted? Muy bien, ¿sos jugote? Está muy abrigada hoy. Sí, hoy me vine con un poncho andino y un sombrero. Así ando hoy. Es que hoy el papá llega a Bolivia y me puse mi poncho andino. Ah, fue la mejor descripción que pudo haber dado. Así me dijo María Gabriela Rodríguez, que estaba lista para recibir al papa en Bolivia. Bueno, vine con un traje largo, cristianísimo, una sandalia muy cristiana y me puse un poncho. ¿Se da cuenta? Yo me adecuo. Una fusión andino-cristiana. Me adecuo a las noticias. Eso es bueno. No sé si este vestido, el clima de Bolivia pega, ¿no? Es largo igual. No, sí, está bien. Para allá hace frío parejo. Creo que para esta fecha hace mucho frío, creo. De sí. Todas forma, bueno, estamos pendientes. El Papa se va a Ecuador, se va para Bolivia, yo lo voy a recibir. Va a mascar coca con el Papa. El Papa dijo que va a mascar coca. Yo más que coca. Yo también. No lo hice muy bien, se llama pichar. No lo hizo muy bien. No, me tragaba las hojitas. Ay, no. Y la gente se burlaba. Entonces a veces me quedaba en los dientes hojitas de coca y se veía muy bonito. Bella, bella. Pero es una técnica. Tómese una foto así para el perfil, ¿no? Esto es una técnica, pichar coca. En Bolivia, en los países andinos, sí. En general, también en Argentina, llega mucho en la frontera. Y es muy nutritivo, no es cocaína, la coca no es cocaína. Es una planta además muy nutritiva, medicinal, que permite por lo menos a quienes vamos. Cuando yo fui a Bolivia, yo siempre lo comento, me enfermé 3 días seguidos. Estuve en cama, me paraba y eso, pero me pegó mucho la altura y la hoja de coca ayuda a que su cuerpo se estabilice. Entonces uno se tiene que colocar... Poco a poco va colocando del lado derecho e izquierdo de su boca, donde a usted le guste más, va haciendo una bolita con hoja de coca, y por eso es que usted muchas veces cuando ve a los compañeros bolivianos ve que tiene el cachete como inflamado. Y no es un dolor de muela, es que ahí tiene la coca y puede pasar varias horas. La idea de pichar la coca es que usted la mantenga ahí un tiempo y se va tomando, ¿verdad? El juguito que va soltando la coca, usted lo va tomando poco a poco, poco a poco. Igual, después descubrí que se hacía el té. Me funcionó más, me compré una jarrita y entonces hacía té de coca, era más fácil, pues, pichar la coca con el té. Además pero voy que... Pero bien nutritiva, y el Papa dijo que lo iba a hacer, seguramente cuando estaba en Argentina lo habrá hecho también, porque sí. se transfirió también esa cultura andina hacia las zonas de Argentina. Seguramente, además que la coca hay que desmitificar eso, sí. Que muchos creen que la hoja de coca es adictiva, no es así, ¿no? Lo que le genera adicción a la gente es la cocaína procesada con un montón de químicos que se le agrega, ¿no? La hoja de coca no produce ningún tipo de adicción. De hecho, a cualquiera que viaje a Bolivia con esa mentalidad, le sorprendería mucho que toda la población, todo ¿no? No es un tema nada más de indígena tampoco, ¿no? Absolutamente toda la población boliviana tiene esa costumbre de la hoja de coca y es una lástima que el hecho de que se haya formado todo un revuelo en torno a la hoja de coca haya hecho que ahora, por lo menos en países como el nuestro, sea costosísimo conseguir la hoja de coca, como ha pasado con muchos productos, con la quinoa, con la chía, que todo esto de popularizarlo mediáticamente, entonces hace que la industria les ponga unos costos elevadísimos a unos productos que, todo lo contrario, ¿no? Se dan en grandes proporciones en esos países y antes eran vendidos acá a unos precios bastante bajos, ¿no? Sí. Pero bueno, ahora uno también padece eso de cuando los medios y cuando esa supuesta cultura fitness se agarra ahí de las propiedades de las cosas y bueno, se encarece todo. Exactamente, de todas formas, el que viaje a Bolivia o la que viaja a Bolivia nos trae hojitas de coca, las venden en distintas partes, en cualquier lado, usted consigue la hojita de coca, tráigala porque se hacen unos tés muy ricos, si no sabe pichar, usted la trae. Nosotros preparamos unos tecitos y también, bueno, ayudamos a este cuerpo a recuperar fuerza. Da mucha energía, da mucha fortaleza, es uno de los regalos de la naturaleza, por ejemplo, en la zona andina, especialmente en Bolivia y en Perú, donde mayoritariamente se consume la hoja de coca, tiene muchos nutrientes, ¿no? Entonces, por eso también, desde tiempos ancestrales, se ha consumido, se ha hecho parte de la vida. Incluso hay muchas canciones para la hoja de la coca que la tienen además como prácticamente un altarcito, ¿no? Ya tiene su propio reconocimiento para el pueblo boliviano y el presidente Evo Morales, que va a recibir hoy al Papa Francisco, cuando una vez que llegue a Bolivia, va a pichar coca con él, ¿no? Y eso es bonito, es significativo además que un papa lo haga, sobre todo después de toda esa satanización que se ha hecho de la hoja milenaria de la coca. Entonces, bueno, de ahí el hecho de que el Papa llegue a Bolivia y diga, sí, yo voy a echar coca, voy a acompañar al pueblo boliviano en una de sus tradiciones, lo saludamos, es valioso además por la campaña que emprendió el gobierno boliviano de desmitificar ese odio, esa matriz que se impuso sobre una hoja milenaria que además fue impuesta a Jessica para poder mantener el control sobre ella, ¿no? Entonces yo condeno la hoja de la coca, pero me la llevo, a través del narcotráfico secuestro esos cultivos de hoja de coca o impongo la producción de hoja de coca para la producción de estupefacientes, que no es realmente para lo que existe, ¿no? La hoja de coca existe para cuestiones saludables, naturales, de tradición, además de un pueblo como el boliviano. Así mismo es, y bueno, también hay que hacer mención, ¿no?, a lo sorpresivo que han sido algunas de las declaraciones del Papa Francisco, sí. Bueno, en este caso respecto a la hoja de coca, bueno, sorprendió sobre todo porque ustedes recordarán que hace apenas unos meses, ¿no?, estaba ese gran debate de qué hacer, incluso llegaron a plantear algunos países que Bolivia tenía que convertir en ilegal la hoja de coca, ¿no?, y hasta prisión y todo un cuento, ¿no?, alrededor de las personas que mascaran o tuvieran, ¿no?, pequeñas plantaciones de hoja de coca. Y bueno, todo eso fue una gran discusión, por supuesto, con Estados Unidos metido de por medio. Estados Unidos además bien molesto porque Bolivia decidió expulsar a esos organismos que supuestamente controlan el tema de las drogas, pero bueno, no son más que una cortina de humo de Norteamérica, que además es el principal consumidor, ¿no?, del mundo. Pero bueno, entonces en medio de todo esto el Papa decide decir que va a mascar hoja de coca apenas llegue a Bolivia. Esto sorprende, por allí he visto grandes agencias titulando como que el Papa se volvió loco. Entonces, bueno, le tocará también al Vaticano entonces enfrentar a estas grandes agencias. Más después que ayer, el Papa en ese discurso le pedía al pueblo de Quito, en esa misa que realizó en Ecuador, les pedía seguir alzando su voz por la independencia, contra los saqueos, contra las vulneraciones de otros países. Uh-huh. Y además hacía esa invitación a amarnos entre nosotros y decía que la fe tiene que convertirse en una fe revolucionaria. Yo pensé que en esos momentos iba a haber como una especie de exorcismo en el Vaticano cuando el Papa dijo eso, ¿no? Porque no es común escuchar ni siquiera la palabra revolución en un alto jerarca de la Iglesia. Y bueno, el Papa Francisco lo hizo el día de ayer. Yo no me termino de dejar llevar, pero sí hay que reconocer que, bueno, uh-huh, ha tenido unos discursos, unas alocuciones, unas misas donde ha soltado una que otra frase, una que otra idea que a uno, bueno, le suele impactar, en especial porque durante todas las últimas décadas no habíamos visto una actitud así de ningún papa. Exactamente. Bueno, el Evo Morales ha estado asistiendo al segundo encuentro mundial de los movimientos populares que se inició el día ayer martes en Santa Cruz, y ahí va a ser también recibido por los movimientos populares que asisten a este encuentro. El Papa Francisco va a dar un discurso allí, va a presentarse junto a ellos, y le decía al presidente Evo Morales, a todos los presentes, que tienen una gran responsabilidad frente a los problemas del mundo. Y decía, tenemos enormes coincidencias con las políticas económicas, sociales con el Papa, coincidencias de cómo vivir bien. Como presidente y dirigente, nunca antes podía sentir que un Papa podía compartir un mensaje de paz y de justicia social, decía el día de ayer Evo Morales, quien asiste a este segundo encuentro mundial de los movimientos populares en Santa Cruz de Bolivia, y allá también va a ser recibido por estos movimientos de toda América Latina y el Caribe el Papa Francisco. Así que estaremos atentos. Pero además ayer, Jessica, hubo noticias importantes en Venezuela. Hubo noticias importantes porque vimos al presidente de la República, Nicolás Maduro, ascendiendo pues a una nueva generación de oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Decía él que son una generación que se convierte en una cosecha del comandante Hugo Chávez. Muchos de ellos, nacidos entre el año 92 y 95, precisamente coincidieron con esos tiempos en que el pueblo andaba pariendo, ¿no?, la patria nuevamente. Este acto se estuvo realizando en el patio de honor de la Academia Militar del Ejército, acá en nuestra ciudad de Caracas. Participaron 1027 efectivos de la promoción general en jefe José Félix Rivas, y allí el presidente Nicolás Maduro le agradeció a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana porque precisamente este cuerpo militar emitió un comunicado en apoyo al gobierno bolivariano, al Estado venezolano, diciendo que van a defender la soberanía de nuestro país, en relación también con unas declaraciones cada vez más y más y más tentadoras, provocadoras, que hace el gobierno de Guyana, precisamente en relación con la lucha que tenemos por el Esequibo. El día de ayer, el presidente de Guyana, David Granger, emitía una especie de comunicado donde decía estar muy molesto por las declaraciones del presidente Nicolás Maduro, y donde además, bien desafiante, decía que CARICOM va a estar con él, ¿no? CARICOM va a respaldar a Guyana, y hablaba como de una especie de aislamiento empoderamiento de Venezuela, ¿no? Y además decía que, imagínense ustedes, Venezuela nuevamente es una amenaza, esta vez ya no para los Estados Unidos, sino para Guyana. Qué coincidencia esos sí. discursos entre estos dos gobernantes, ¿no? Barack Obama y David Granger. Pero por eso, o en relación a eso, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el día de ayer decía que el mandatario de Guyana, David Granger, no va a lograr la fragmentación de la integración que Venezuela, porque fue Venezuela, de la mano del presidente Hugo Chávez, logró unir a el Caribe. Vamos a escucharlo. No podemos aceptar las ofensas de quien, ejerciendo la máxima magistratura de Guyana, no representa al pueblo de Guyana, representa a la ExxonMobil. Hoy ha dado unas declaraciones lamentables el presidente David Granger, lamentables. Las rechazo en todas sus partes y seguiré tomando decisiones de Estado para rechazar, disipar, neutralizar y derrotar esta provocación de este provocador de la ExxonMobil, David Granger. Es un provocador que ha venido a meterse e insultar a Venezuela y está buscando dividir el Caribe. Vamos a ver si puede dividir el Caribe. Bueno, y en ese sentido, el presidente Nicolás Maduro agradeció todo el apoyo mostrado por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en las decisiones que ha tomado con este, con el tema del diferendo limítrofe con Guyana. Quiero agradecer todo el apoyo que he recibido a nivel nacional de distintos sectores, agradecer el comunicado y las palabras oficiales del general en jefe Vladimir Padrino López, agradecer las palabras del discurso de la teniente Ochoa Peña, apoyándome en la decisión absoluta de luchar por el respeto de Venezuela y por el carácter venezolano de la Guayana Esequiba. Voy a hacer una lucha de carácter histórico y pido todo el apoyo del pueblo, de la familia, todo el apoyo de las mujeres, de los hombres, de los estudiantes, los antipatria, que se queden solos, los pitiyanquis vendepatria. Pero agradezco el apoyo de toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con pulso, con inteligencia, con la verdad, con la razón, con la justicia, con el derecho. Nosotros, así lo siento aquí adentro, como en otras oportunidades, vamos a obtener más temprano que tarde una gran victoria para la patria en la Guayana Esequiba. Así lo creo, así lo siento, así lo veo y así va a ser. Y precisamente hablando de antipatrias, ayer yo estaba haciendo allí un chequeo mediático y de verdad que qué vergüenza, ¿no? Que medios venezolanos titulen cosas como Guyana está del lado del derecho, Guyana es víctima de una agresión. Medios venezolanos, medios privados, periódicos privados venezolanos que titulan de esta manera. ¿Dónde está su sentido de patria, de pertenencia, de soberanía, de defensa de nuestro territorio, ¿no? Es lamentable, ni siquiera han sacado a relucir las palabras del presidente de la República, pero sacan y publican absolutamente todo lo que dice David Granger en estos diarios. Es asqueroso realmente que se pongan en esto, ¿no? Es muy, pero muy lamentable que diarios venezolanos hagan esto. Mira, precisamente Ernesto nos acaba de acercar la portada del día de hoy del diario El Nacional y dice: presidente de Guyana advierte que Maduro agrava las tensiones. Este es el titular, primera página, completico. Pues el periódico le dedica completica su primera página a este tema. No hicieron esto cuando Maduro fue a la Asamblea Nacional a exponer el tema de Guyana. Incluso hasta las ONG que tratan el tema de Guyana han aplaudido el discurso del presidente Nicolás Maduro y han aplaudido que haya sido un llamado para absolutamente todos y todas los venezolanos y las venezolanas, y sin embargo estos medios se ponen en esta. De verdad, ayer cuando yo leí ese titular también del Nacional que decía Guyana está del lado del derecho, yo de verdad que qué asqueroso me parece que un diario venezolano, dirigido por venezolanos, con trabajadores venezolanos, se pongan en esa onda, ¿no? De verdad es bien, bien lamentable. De paso, leía declaraciones por allí de Luis Vicente León, ¿no? Sí. Que estaba diciendo que ahora el chavismo agarró el tema de Guyana para las elecciones parlamentarias. Entonces yo me pregunto, ¿fue el chavismo el que le abrió las puertas a ExxonMobil en la zona en reclamación? O sea, nosotros hablamos, llamamos a la transnacional más grande de Estados Unidos y le dijimos, mira, métete ahí, métete ahí, porque es que para aprovechar y ahí, no sé, nos montamos en eso allí en la campaña, le buscamos una correlación. O sea, eso es una ridiculez, mira, ¿no? Eso está pasando también con sectores nuestros, ¿no? Gente que está dudando de la actitud de Venezuela frente a Guyana porque dicen, bueno, es que se activaron a resolver lo de Guyana por el tema petrolero, ¿no? Porque apareció ExxonMobil. Y yo creo que ahí también nosotros, cuando lanzamos ese tipo de matrices, y lo digo por personas muy cercanas a las que quiero y aprecio, cuando lanzamos ese tipo de matrices diciendo que simplemente Venezuela está atendiendo la situación porque apareció petróleo en Guyana, creo que desconocemos el papel de las presiones internacionales y de lo que significa cuando una transnacional entra a un territorio no solamente para buscar petróleo, porque esa es la excusa, ¿no? Ah, bueno, nosotros vamos a saquear este petróleo, es una excusa, es para generar un conflicto, va más allá incluso de lo que ellos puedan sacar de allí, porque nosotros tenemos grandes recursos petroleros, somos uno de los países más productores de petróleo y eso ha sido una condena y una bondad, ¿no? Para nosotros como pueblo, pero llegar a decir que el gobierno bolivariano se activó simplemente porque apareció ExxonMobil a extraer petróleo es bastante bajo y es bastante absurdo, cuando lo que hay es que entender es que la ExxonMobil se metió allí no solamente para llevarse un recurso, sino para presionar a Venezuela y gestar un proceso de violencia contra Guyana, entre Guyana y Venezuela. Eso es una táctica, una técnica establecida, y nosotros sabemos que desde hace mucho tiempo el gobierno bolivariano ha venido tomando relaciones con Guyana. Ayer lo conversaba con América Millán, compañera también de la Radio del Sur. Nosotros establecimos relaciones con Guyana después de muchos años, y yo recordaba que el propio presidente Chávez estableció rutas de integración a través de Conviasa. Eso no lo había hecho ningún gobierno venezolano, no se habían establecido buenas relaciones con Guyana hasta que llegó el comandante Hugo Chávez y empezó a ver que bueno, ese pueblo, que es nuestro, que es un pueblo hermano, porque una cosa es su gobierno actual y otra cosa es el pueblo, necesitaba establecer relaciones reales con Venezuela. El pueblo, las relaciones internacionales, mantener una cercanía con ellos en medio de un proceso de reclamación de esa zona. Pero decir que es ahora que el gobierno bolivariano, porque apareció ExxonMobil, es el que está tomando las decisiones necesarias, a mí me parece muy mezquino, ¿no? Creo que hay que buscar en la historia de este proceso revolucionario las veces que Venezuela acompañó este proceso de integración con Guyana en procesos además de paz y de hermandad. Ahora, que esto esté pasando y que nosotros tengamos que activarnos como país, como pueblo, como tú dices, Jessica, todos y todas, sin distingo, además político, o teniendo nuestras diferencias políticas, pero entendiendo que nosotros no vamos a ir a una guerra, sino que vamos a seguir reclamando ese territorio de manera pacífica, bueno, tenemos que hacerlo, eso es lo positivo. Pero llegar incluso desde sectores nuestros y sectores de la derecha a tener ambos comentarios, uno resaltando las palabras de este señor, el presidente de Guyana, y otro tratando de hacer ver que el gobierno bolivariano es que ahora está tomando en cuenta esta situación, yo creo que deben repensarlo, ¿no? Pensarse y entender que la situación va más allá de esas posturas, un poco, en el caso de la oposición, bueno, estratégicas para la derecha, ¿no? Súper estratégica para el imperio. Y en el caso del chavismo, que muchas veces va criticando cosas sin visibilizar más allá de lo que creen, bueno, repensarlo, compañeros, sí. Repensarlo y buscar en la historia antes de emitir opiniones como esa. Sí, pero es que además una mirada muy reciente y muy básica ya nos suelta absolutamente todo, ¿no? ¿Sí? Primero, que todo el tema de Guyana fue rotundamente congelado, ¿no? Uh-huh. Por los gobiernos anteriores al gobierno del presidente Hugo Chávez, totalmente congelado. Recordemos que Rafael Caldera firmó un tratado para tener 12 años debajo de la mesa el tema de Guyana. Fue prohibido en los medios de comunicación, prohibido en las escuelas de nuestro país el tema del Esequibo, de la mano de Rafael Caldera, presionado por Adecos y Copellanos para que no tumbaran su gobierno porque ganó con un porcentaje muy, muy, muy, muy, muy chiquito. Entonces le hicieron firmar eso y entonces, bueno, eso, ¿no? Eso lo obviamos. Pero además, cuando llega el presidente Chávez, crea una instancia como Petrocaribe. Exacto. Y no íbamos a crear una instancia como Petrocaribe declarándole la guerra a Guyana. Era algo totalmente ilógico. Además, Petrocaribe llegó también a contrarrestar un poco las alianzas que Estados Unidos por interés venía fijando, alianzas no, saqueos, ¿no? Que Estados Unidos venía fijando con los países del Caribe. Además, Venezuela es un país caribeño y estábamos totalmente separados de nuestros hermanos del Caribe. Entonces, bueno, entender también esa visión estratégica, pero entender también que todo eso se dio cuando en Guyana estaba como presidente Barrat Yabdeo, que era un presidente totalmente distinto a David Granger en cuanto a su política exterior. Por eso también el presidente Chávez pudo avanzar tanto en esta materia, pero ahora se cambia totalmente el panorama porque se cambia totalmente la postura que se tiene desde Guyana. Entonces hay que entender eso, y además no hay que caer en esa trampita que usa la derecha primero de decir el gobierno no está haciendo nada por el tema de Guyana, pero cuando el gobierno hace algo, el gobierno quiere bombardear Guyana. Si no hace, entonces el gobierno está regalándonos nuestro país. Si hace, entonces ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Además, fijémonos en cosas tan básicas como el señor Enrique Capriles Radonsky picando una torta donde estaba supuestamente el mapa de Venezuela y no está el Esequibo. O algo aún más evidente, el logo de los Adecos tiene el Esequibo. El logo de los Adecos no tiene el Esequibo, y ese es su logo de toda la vida, y ellos tienen allí su logo sin el Esequibo, el mapa de Venezuela sin el Esequibo. Entonces fijémonos en eso, ¿no? Incluso hace poco Conatel estuvo haciendo una campaña, unos llamados a que los medios de comunicación muestren nuestro mapa como es, porque hasta en eso se había caído, ¿no? En eliminar el Esequibo del mapa. Y cuando tú vas quitando algo de tu registro, de tu mente, bueno, también vas perdiendo el sentido de pertenencia, y pareciera que hay una especie de línea trazada para que eso sea lo que ocurra. Nosotros tenemos que sentir el Esequibo como nuestro, pero para eso tenemos que entender la historia del Esequibo, porque uno no siente como algo de uno, algo que uno no ama, algo que uno no conoce, algo que es distante. Y eso fue lo que hicieron cuando borraron toda esa historia de la historia que a uno le relatan desde que uno es chamo. Lo mismo que hicieron con el tema de la resistencia indígena y con miles de temas más, ¿no? Entonces ahora llega el momento en que uno tiene que retomar las cosas y empezar, bueno, que lo tenemos que hacer ahora en una situación de coyuntura, no importa, pero vamos a echarle pichón a entender este capítulo de nuestra historia. Exactamente, vamos a escuchar, antes de irnos a la pausa, en el contexto de todo este discurso histórico que dio el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, el pronunciamiento de respaldo a estas iniciativas del jefe de Estado a través de un comunicado que hizo el Ministerio del Poder Popular para la Defensa, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, porque por allí también comenzarán algunos sectores a deslegitimar la esencia de esta Fuerza Armada Nacional Bolivariana, le guste o no. Vamos a escuchar. Ministerio del Poder Popular para la Defensa, Caracas, 7 de julio de 2015. Comunicado. Al pueblo de Venezuela. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en estricto apego a la Constitución y a las leyes de la República Bolivariana de Venezuela, fiel al ejemplo histórico de nuestro libertador Simón Bolívar, y a sus más puras tradiciones libertarias y al legado victorioso de nuestro comandante supremo Hugo Chávez Frías, manifiesta su irrestricto apoyo y lealtad absoluta a nuestro presidente y comandante en jefe Nicolás Maduro Moros por su valiente y patriótica actitud en defensa de los más sagrados intereses de la nación, a ratificar los derechos legítimos e insoslayables que tenemos sobre el territorio Esequibo en reclamación. Ayer en su alocución ante el pueblo de Venezuela desde la Asamblea Nacional, recinto donde emana el poder del soberano, en forma magistral, con contundencia y claridad, el presidente demostró al contexto de las naciones la forma en que nuestro país fue despojado de ese territorio, para lo cual operaron de manera alevosa e ilegal las grandes potencias de la época. El primer mandatario nacional, como es característico en el ejercicio de su liderazgo y acción de gobierno, asumió e indicó las medidas de Estado, políticas y diplomáticas en función de superar los escollos que se esconden a la sombra del neocolonialismo y continuar construyendo una zona de paz nuestra americana y caribeña. Como dignos herederos del Ejército Liberador, el cual solo ha cruzado sus fronteras para llevar la libertad a otras latitudes, reafirmamos el respeto al derecho internacional, nuestra vocación pacífica y respetuosa del principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos, pero al mismo tiempo reiteramos nuestro sagrado juramento a defender la patria y sus instituciones hasta perder la vida si fuese necesario. Venezuela ha sido y será siempre precursora y promotora de la integración latinoamericana. Hombres insignes como Miranda, Bolívar, Sucre y Chávez ofrecieron sus vidas por el sueño de una sola América, impulsando la unión, la cooperación y el diálogo para resolver las diferencias y alcanzar soluciones armoniosas y dignas que contribuyan al desarrollo y el bienestar social de los pueblos hermanos. Por tal razón, rechazamos el accionar de poderes subrepticios, supranacionales e imperialistas que atentan contra los intereses económicos, sociales, culturales, políticos y ambientales e intentan socavar los lazos de amistad y fraternidad de los países de la región. Invitamos a todas las mujeres y hombres que hacen vida en esta tierra de gracia a superar las diferencias de cualquier índole que como sociedad plural y democrática en un estado de derecho y de justicia podamos tener,

Yo se llama ese tema. Años que no lo escuchaba. Lo ponían en la fiesta cuando yo era una chama. Una chamita. Todavía lo soy. Pero buenísimo, ¿no? Ese tema. A Belín le gusta y dice que hay que bailarlo hasta abajo con tu y barriga. Ah, bueno. Para abajo, pues que caiga chasis y todo. El gordito, flaquito, medianamente gordito. Que le dé para abajo con tu y barriga, dice Belín. Está bien, bueno sí, tocará sí. Seguir instrucciones de la comandante Belín. El problema son las rodillas, que vayan a aguantar todo ese peso. Ese es el problema, levantarse. Ustedes no le hacían esos pasos raros que hacían en la época nuestra, de los 90. Bueno, usted estaba más niñita. Pero esos pasos de merengue que lo tiran uno para el piso, después era imposible que lo levantaran a uno bien. Era todo una... ¿Cómo se llama? Era como hacer... gimnasia artística, pero con dificultad. Ah, bueno. Con mucha dificultad, ¿no? Los varones en esa época bailaban más que ahora. Ahorita casi que los hombres no quieren bailar. Pero en esa época de los 90, los 80, 70, bueno, yo no vi los 70, los 80, 90, sí. Los hombres les gustaba hacerle giros a uno hasta marearlo. Era como una técnica, yo creo. El batido, le la digo. La mareaba yo. Y después qué. La mareaba y después un cariñito, una cosa, un besito. Y uno como que estaba tan mareado que bueno. Me dieron muchas vueltas y bueno. Y bueno, como un besito, que sí, como una que cosa. Sí. Siempre eran besitos, más nada. Ah, bueno, no, puede ser que era una estrategia. No decía bestia, pero ya. Entonces, cuando uno veía a un hombre que te quería marear y no te gustaba, tú no dabas vuelta. Tú te frenabas en el giro. Decía, no, y soltabas al tipo y bailabas sola. Es una técnica, se la aprendí yo bailando en muchas fiestas. Me la enseñaron mis amigas. Si ustedes le dan un giro, usted suéltese. Ah, bueno. ¿Te dan cuenta? Uno aprende cosas en esta vida y después las enseña a las otras nuevas generaciones. Aunque hay nuevas generaciones que no aprendieron nada bonito, ¿no? Hay gente que... De verdad, en el baile, no, el baile es una cosa muy... Porque yo estoy reflexionando sobre el baile. Bueno, porque Belín dijo que había que hay que bajarse hasta abajo, pero eso es peligroso. Pero es que además, hablando cosas en serio, hasta hay una cuestión de respeto, ¿verdad? En el baile. Uno tiene que imponer también el respeto en el baile, porque hay hombres que quieren y mujeres también, ¿no? Que a veces el hombre no quiere y la mujer va y lo acosa. Y hay hombres que quieren y te acosan. Y te dicen, no, mira, ya va. Así yo no bailo. Pero hay mujeres que se intimidan. Bueno, en fin, ustedes reflexionen sobre cosas mejores. Pero cuando hay una intención de acoso mutuo, no importa. Ah, bueno, eso es otra cosa. Eso se sabe. Eso se dice con las miradas. Eso se siente, es verdad. Eso es como una vibra. Uno dice, aquí hay algo. Se está cocinando algo aquí. Bueno, pasa, bailen, que eso también es necesario para el cuerpo. Sepan poner límites en el baile, así como hacemos con todo eso, también es política. El baile también es político. Vamos con mensajitos al 0412-732-4070, el Twitter, @surmientras y el correo surmientrastanto@gmail.com. Teníamos una entrevista pautada para ahorita, pero no nos está cayendo la llamada. Lo intentaremos un ratico. Carlitos, gracias ahí por hacernos el quite. Mientras tanto, usted escríbanos y así nosotros leemos sus mensajes y los ayudamos también, o nos ayudamos mutuamente, pues, a entender estos temas, especialmente con el tema del Ezequiel. Bueno, por aquí nos dicen, muy buenos días, chicas, por favor, hay que atacar con más fuerza a las mafias de Petare, que revenden todos los productos en la calle como si nada, ya que tienen comprados a los funcionarios policiales. Es urgente que se tomen medidas. Aquí en Petare está la verdadera guerra económica, nos dicen por acá. Uh-huh. También en otro mensajito nos escriben, chicas, muy buenos días. Hay que entender que estos lacayos nunca han tenido patria ni la tendrán. Son como unos parásitos y tampoco tienen sentido de pertenencia. Dañan todo lo que tocan, uh-huh. Dice por aquí Navis, que nos escribe desde Naguanagua. También nos dicen por aquí, hola, buenos días, saludos, muchachas, un besote enorme para ti, Jessica, y otro para Vanessa. Jessica, mi amor, yo a ti no te olvido, mi reina, te amo, es Davis. Wow. Golió Davis. Gracias, Fabio. Davis. Fabio, aparezca. Eso sí, no se peleen. Por favor. Hay mucho amor para dar. No se peleen por mí, por favor. También por acá en otro mensajito nos ella dice... es una zona en reclamación. Soy el ese equipo, no vale, mentira. Por aquí nos dice, pero pareciera, días. ¿No? Tiene muchos pretendientes, Jessica, por teléfono. ¿Usted dice? Yo lo sé, estoy segura. Además, aquí tendemos puentes. Ay, Vanessa. Por acá nos escriben, buenos días, chicas. El gobierno nacional debería aplicar todas las misiones que está aplicando hoy, pero en el territorio esequibo. Hay que beneficiar también a la población esequibana, dicen por aquí. Esequibana venezolana, dice Rafael Garrido. Bueno, el coronel Pompeyo Torrealba, esa es una de las premisas que él sostiene, ¿no? Él dice que para realmente generar también que las personas que habitan Guyana se sientan como venezolano, uno tiene, bueno, que extenderles la mano en todos los sentidos, darnos a conocer culturalmente, buscar similitudes, incluso ha hablado de esto, ¿no? Que los programas sociales se extiendan, de que se creen maneras de comunicación entre nuestros dos países. Ahora que Guyana no permite el ingreso de Conviasa, prácticamente, bueno, sí, es misión imposible, ¿no? Entrar en Guyana, además que se solicita una visa y todo un tema bastante álgido con eso, así que es ideal, ¿no? También buscar manera de tender puentes entre nuestros dos pueblos, ¿no? Más allá de el gobierno de turno que esté en Guyana, que bueno, en este caso es David Granger, pero más allá de eso, buscar maneras de acercarnos como pueblos y así nosotros sentir y que ellos también sientan que no es que estamos reclamando unos recursos naturales, uh-huh, sino que estamos hablando realmente de un reclamo histórico, cultural y que incluye, por supuesto, el tema humano. Exactamente. También por acá nos dicen en otro mensajito, saludos Jessica y Vanessa, felicitaciones a nuestro Oscar de León, sonero del mundo, porque recibió un doctorado entre lágrimas y alegrías, bien merecido por todo lo que le ha dado a la música de nuestra patria. Te lo mereces, dice José Castillo, que escribe desde la sidra. Por aquí también nos dicen, A ver, por acá nos escriben en otro mensajito. Hola, muy buenos días, muchachas, besos para ustedes. Nos escriben también para acá. Hola, mis princesas, coloquen la canción de Elisa Guerrero que se llama Vente Conmigo. Estoy en sintonía total desde Zamora, Estado Barinas. Vamos a ver si la tenemos, si la conseguimos, la colocamos. Por acá también en otro mensajito nos dicen: el Consejo de Transporte del Parque Terepaima desde La Cuiva, Estado Lara, como poder representativo y protagónico, les envía un saludo a ustedes y a la Radio del Sur. Eso, un abrazo, pues. Un abrazo, saludos. Por aquí también nos dicen: buen día, mujeres hermosas, lo más lindo que Dios nos dio son las mujeres. Por acá también nos dice, ese mensajito nos lo dice Rafael Graterol. Gracias, Rafael. Aquí también nos dicen: amores, esta guerra económica nos está matando, sobre todo con el tema de los repuestos automovilísticos. Por aquí también en otro mensaje nos dicen: buen día, muchachas, les escribe Carmen de Aguilar desde Los Teques, en el centro comercial que les concedieron a los vendedores de la economía informal de ropa. Tienen tras bastidores productos de la canasta básica que los venden con sobreprecio. Por ejemplo, venden una panela de jabón que cuesta 8 bolívares en 60. ¿Eso dónde es? ¿Dónde nos está escribiendo? Desde Los Teques nos dice que hay un centro comercial que le construyeron a los vendedores de la economía informal. Bueno, denos nombre para que la denuncia se sepa, pues, dónde es el sitio. Pues a lo mejor usted lo conoce, pero otras personas no. No, y terrible, además, y terrible que les construyan un espacio, claro, para su trabajo. Para que terminen ellos bachaqueando, ¿no? Por aquí nos dicen: necesitamos urgentemente ejercer una revolución más preventiva, no permitir que las cosas pasen para resolverlas después. Necesitamos tener siempre un paso adelante, dice Mauro desde Valencia. Por aquí también en otro mensajito nos dicen que en la redoma de Petare, donde está el supermercado Don Sancho, debajo del elevado, hay venta de cervezas y hay toda una complicidad entre delincuentes y los polis Sucre, nos dicen por acá. Así que bueno, dice que por favor alguien que ataque estas bandas. Pero que escribió Nilda, y dice: hola querida, feliz nublado día, en sintonía desde muy temprano, pronto les daré una buena noticia, un abrazo. Ay, Nilda, ¿qué será? Ay, Nilda, espero esa noticia. Bueno, Nilda está buscando una pareja para bailar. ¡Ay, Nilda, en serio! Ahora que estamos en conectando puentes nosotros. Nosotros tendemos puentes. ¿Ustedes creen que es mentira? Bueno, si esa es la noticia, Nilda, que tendimos un puente con un bailarín, genial. Si es otro, también, buenísimo. Pero si nos dice que consiguió el parejo, bueno, genial. Nos vamos a bailar todos bailamos, y todas. Vamos en grupo a bailar. Ay, vale. Ay, Nilda, vamos a ver qué nos dicen. Por aquí nos escriben: buenos días, felicitaciones por su excelente programa, los felicito, mi nombre es Elvis Aldana, soy de Falcón, de un pueblo llamado Churuguara. Les escribo para explicarle que tengo una problemática, estoy esperando un cargo de vigilante en una escuela llamada Padre Aldana para quedar como fijo. Dice que lleva más de 4 años allí y hasta la fecha nadie le ha dado el trabajo, el puesto fijo. Dice que si le podríamos ubicar algún teléfono o alguien que lo pueda ayudar, dice por acá el compañero. Mira, a propósito del tema educativo, hoy abrí últimas noticias desde ayer, estoy viendo esta nota rodar, ¿no?, por distintos medios, y tiene que ver con los colegios privados del estado Miranda, ¿no? Esta nota es para Capriles, que supuestamente es el gobernador de esta entidad. Dice que los fiscales de la oficina de la Superintendencia de Precios Justos del Estado Miranda, que está en Nueva Casarapa, allá en Guarena, no han parado de procesar denuncias sobre incremento exagerado en las matrículas de los colegios privados de Plaza Zamora y Barlovento. Reciben entre 6 a 10 denuncias diarias por cobro excesivo de mensualidad. Y dicen que la SUNDEA está verificando esas denuncias porque, al parecer, la matrícula escolar en estos sectores, desde los colegios privados, está entre 85% y 200% de aumento. Entonces, ahí es donde uno se pregunta, ¿no? Estas cifras exageradas, ¿a qué responden? ¿Por qué los colegios privados del estado Miranda, especialmente en los planteles en Zamora, Plaza y Barlovento, han decidido aumentar sin consulta de nada, ni de la comunidad educativa, ni de nadie, porque ellos son sectores privados, sin esperar esa alianza que también mantienen muchas veces con el gobierno nacional, han decidido pasar el llevar el aumento a 85% y 200% de la matrícula escolar. Y decía Angie Alcalá, que es la fiscal de la SUNDE, que está encargada en este caso allá en estas zonas de Miranda, decía: los dueños de los colegios deben presentar su relación de gastos para justificar los aumentos y hacer las asambleas. Si no cumplen, se les aplicarán los procedimientos sancionatorios, administrativos y legales pertinentes, que incluyen cierre, ¿no? Lo digo porque muchas veces ejecutan este tipo de acciones sin consultarle a los padres, a los representantes. Imagínate, usted tiene un presupuesto, ¿verdad?, para sus niños, para la escuela. Y entonces resulta que inscribe al niño o niña en una escuela privada, en este caso, en estas zonas del estado Miranda, y a mitad de año ya le aumentaron la matrícula, ¿verdad? Entonces, eso no tiene explicación. No hay una argumentación hasta ahora evidenciada frente a la SUNDE para que ese aumento se haga. ¿Y dónde está el gobernador de la entidad que está permitiendo esto? ¿Dónde está Capriles, además? Nadie lo ve, nadie lo escucha, a veces tuitea, a veces no tuitea. ¿Dónde está ese gobernador? Y ahí nos preguntamos, más allá del gobierno nacional, ¿dónde están los reclamos necesarios contra ese personaje? Porque muchas veces decimos, el gobierno no hace nada, pero ajá, y los gobiernos regionales están haciendo algo. En este caso, en Miranda, está haciendo algo el gobernador Capriles para atender no solamente la situación ahora con las escuelas, sino también la situación de seguridad en Miranda. Porque muchas veces achacamos el bachaqueo. ¿Ha hecho algo Capriles para frenar el bachaqueo en Miranda? Muchas veces achacamos todo el problema al gobierno nacional. Pero por algo, el pueblo de Miranda, la mayoría que cree en la derecha de estos sectores, eligió a este señor, ¿no? Votaron por él. Pero entonces la culpa es del gobierno nacional. El gobernador, ah, no, tranquilo, no importa. Él no aparece, él permite que aumenten así las matrículas en las escuelas privadas, no hace asambleas con los profesores, con los maestros, con los padres y representantes de estos niños y niñas. Imagínate tú que hay una denuncia que dice Juliana Manso, que es una representante entrevistada por Yarimar Fernández de Últimas Noticias. Ella dice que ella tiene dos chamos de primer y sexto grado. Esos niños estudian en un plantel en Guatire y dice que ella pagaba 2.900 bolívares por mes y ahora está pagando 5.400 bolívares por cada chamo sin derecho a pataleo. Entre la inscripción y las mensualidades paga por lo menos poco más de 50.000 bolívares por los dos niños sin meter los uniformes y los útiles, dice ella. Dice ella, ¿no? Habría que verificar esa situación. Para eso está la SUNDE. Pero ahí está, ¿no? Una realidad, Jessica, que muchas veces nosotros nos quedamos con la crítica al gobierno nacional, pero a lo interno nosotros vemos este tipo de situaciones. Colegios privados, ¿a qué están jugando? Sobre todo porque ahorita vienen los chamos, se van de vacaciones, vuelven a la escuela en unos meses y aparecen estas cifras en la escuela privada aumentadas, la matrícula sin argumentación. Eso es parte también de una estrategia, eso no es casual, porque no va a venir la escuela privada a decir que ellos no tienen, que ellos no se vayan a poner como la UCB, que vive García Rocha diciendo que ellos no tienen presupuesto para nada, pero viven haciendo cualquier cantidad de cosas, alquilando todo en la UCB, y esa plata, nosotros los que hemos sido estudiantes de la universidad y quienes están ahorita en la universidad no saben para dónde va eso real. Entonces, bueno, ¿no? Mucho ojo ahí también a la Superintendencia de Precios Justos de Miranda, que está al tanto de la situación y pendiente, porque hay un gobernador que no se está haciendo cargo de esa situación. Bueno, así mismo, así que hay que estar pendiente respecto a este tema, sobre todo ahora que ese va a ser, ¿no? Los nuevos golpes que vamos a recibir es el tema de que, bueno, ya se va a iniciar las clases en todos los liceos, en todos los colegios del país, y por allí también van a querer vender con sobreprecio, desde el cuadernito, pasando por el lápiz, llegando hasta el pantaloncito y hasta los zapatos. Pues entonces también hay que ponerle el ojo a todo eso, y ojalá podamos multiplicar con bastante fuerza todas esas ferias escolares bolivarianas que ha impulsado el Estado venezolano durante los últimos años, para también contrarrestar esto, porque bueno, siempre cuando se acercan estos meses, igual que cuando se acerca las Navidades, diciembre, bueno, eso es la táctica preferida que ellos utilizan, ¿no? Aumentarle los precios abruptamente a todo y, bueno, poner a la gente a parir durante esos meses, y eso no es lo que tiene que ocurrir ni con el precio de esas instituciones, de las inscripciones y de las mensualidades de esas instituciones, ni con el precio, ni con la lista, ¿no? Que es otra cosa que también hemos hablado. Muchas veces estos colegios siguen pidiendo una lista con una cantidad de requisitos que luego no utilizan, y algunas hasta especifican de qué marca sí. quieren esos requisitos. Así que bueno, ojo con eso. Los niños de preescolar. ¿Usted le ha visto la carga de materiales que lleva en un bolso un niño de preescolar? A mí eso me da dolor. Esa espalda que está en proceso de formación. Y entonces los padres le meten todo lo que le piden al maestro, y cuando uno de verdad verifica si empleó todos esos recursos, resulta que no se usó nada. Y de paso después le exigen a los padres, mira, para la colaboración, ¿no? Hagan una colaboración. En las escuelas privadas y las semiprivadas también pasa mucho eso. Una colaboración. Ah, traiga un pote de pintura porque vamos a pintar escuela. Aparte que te chupan, te desangran la mensualidad, te piden un montón de cosas que el niño o niña no usa. Después te quieren pedir una colaboración que supuestamente va a pintar escuela. Y la plata que entra por mensualidad, ¿para dónde va? Ah, no, que es que le vamos a pagar a los maestros. Mentira. Mentira. Bueno, vamos a ver qué pasa con esa situación. Hacemos la denuncia también porque ya la hemos visto, particularmente la he visto mucho en los medios, y creo que es una noticia para atender. Dice Nilda, se ríe, dice jajajajaja, qué cómicas son, me hicieron reír. No es eso, pero acepto que me tiendan un puente. Eso sí, que sea chavista. Ah, bueno. Si no es chavista, requisito no baila. Primordial. Si no es chavista, no baila con Nilda. Ah, muy bien. Bueno, a las 8:57 vamos a la pausa. Al volver, escuchamos a la hija de una de nuestras amigas, la hija de Daisy Gutiérrez. Ella se llama Daisy Chacón, con el tema Antes un merengue dominicano. Nilda, bueno, vaya practicando por allá mientras nosotros tendemos el puente para conseguir ese bailarín. Ya venimos con más. Ya regresa. Mientras tanto y por si acaso. Somos la Radio del Sur. Mérida, 98.1 FM. La República de Ecuador recibe al Papa Francisco. El Papa Francisco arribó al aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, Ecuador. Escuchemos las palabras del Sumo Pontífice. La misma fe que durante siglos ha modelado la identidad de este pueblo y ha dado tan buenos frutos, entre los que se destacan figuras preclaras como Santa Mariana de Jesús, el Santo Hermano Miguel Febres, Santa Narcisa de Jesús o la Beata Mercedes de Jesús Molina, beatificada en Guayaquil hace 30 años durante la visita del Papa San Juan Pablo II. La República de Ecuador recibe al Papa Francisco. Avance de noticias, Voces del Sur. Muy buenos días, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. A esta hora, 8:58 minutos de la mañana desde Caracas, Venezuela, les presentamos el siguiente avance informativo. El presidente de Bolivia, Evo Morales, inauguró este martes el segundo encuentro mundial de los movimientos populares que se desarrolla en Santa Cruz, al este de este país. Morales exaltó la convocatoria del Papa Francisco para debatir temas que causan aflicción en los sectores populares, por lo que convocó a trabajar con responsabilidad a los movimientos sociales en el decálogo que será entregado al Sumo Pontífice. Quiero decirles que estamos muy contentos acá al recibir tanta delegación del mundo, de los distintos movimientos sociales, movimientos populares, a convocatoria. Que yo sepa por primera vez al llamado del hermano Papa Francisco, reunirnos, debatir los problemas, no solamente en un sector, no solamente en una región, sino debatir los problemas del mundo para presentar un documento al hermano Papa Francisco el día jueves. Por tanto, tenemos mucha responsabilidad de un trabajo serio, responsable, para presentar un documento. Tenemos esta tarea. El esfuerzo de ustedes, la participación de ustedes, su viaje acá, no solo debe ser para ayudar al hermano Papa, sino presentar el documento, un documento que permita liberar a todos los pueblos del mundo. Y esa lucha de los movimientos sociales se ha acompañado por la Iglesia Católica y otras iglesias también que se sumen para la liberación de nuestros pueblos en el mundo. Por su parte, el periodista Rolando Segura informó que ya está todo listo en este país para recibir al Papa, que viene de su visita a Ecuador y estará durante 3 días en Bolivia. Escuchemos el reporte. En efecto, ya todo está listo acá en Bolivia para recibir a su santidad Francisco. Como decía, las temperaturas durante los últimos días han sido bastante frías, pero los termómetros indican que hoy podría ya comenzar a salir el sol acá en Santa Cruz de la Sierra, al este de Bolivia. Te cuento que ya todo está listo, por ejemplo, acá en la Plaza del Cristo Redentor se han creado ya todas las condiciones para la única misa que oficiará el Papa en esta nación suramericana. Se esperan unas 700.000 personas acudan acá para presenciar esta misa oficiada por el Papa. Alrededor de las 16 y 15 horas se espera ya que el Papa arribe a la ciudad de El Alto, se traslade a la ciudad de La Paz y permanezca allí alrededor de 4 horas, apenas 4 horas de los 3 días que estará el Papa Francisco en Bolivia. Recordemos que son unos 4.000 metros sobre el nivel del mar, por eso el Papa descenderá a esta zona de Bolivia, una de las más bajas del país, donde el rigor de las condiciones pueden ser mucho más propicias para la presencia del Papa durante 3 días. Acá él llegará a la ciudad de Santa Cruz ya en horas de la noche, pasadas las 21 horas, y hará su primer recorrido en el papamóvil por la ciudad, luego de que se traslade del aeropuerto internacional de la ciudad de Santa Cruz hasta acá, hasta el centro de la ciudad, para después ir al lugar donde va a pernoctar en la casa del cardenal Julio Terraza. 9:02 de la mañana es parte de la información que tenemos hasta el momento. Vamos a despedir el presente avance informativo invitándoles a que continúen en sintonía de la Radio del Sur. Avance de noticias, Voces del Sur. Noticiero Voces del Sur. Seguiremos consolidando los años por venir una patria digna y buena. Es importante ver esos países que no tienen esta materia prima. El ambiente está gris, es eléctrico. Miles de personas están concentradas en una atmósfera en la cual aún se puede percibir el punzante olor de los gases lacrimógenos. Yo digo que la UNASUR ha logrado una densidad inédita. Noticiero Voces del Sur. Noticiero Voces del Sur. En sus 3 emisiones, 6:30 de la mañana, 12 del mediodía y 6:30 de la tarde. Noticiero Voces del Sur. La información y la comunicación de nuestros pueblos. Solo por la Radio del Sur. Cielo, ya llegué. Hola, mi amor, aquí estoy. Pero bueno, chica, esto parece un estadio con tantas luces prendidas. Ay, es que me fui de la cocina al cuarto, del cuarto a la sala y... ¿Y tú necesitas todas esas luces para escribir, amor? Sí, ¿verdad? Listo, una solita. Ah, ahora sí estamos en la banda verde. Disfruta el subsidio al consumo eléctrico. Quédate en la banda verde. Gobierno Bolivariano. ¿Cómo están, amigos y amigas? Les saluda Leticia Marinoni, su compatriota paraguaya en la Radio del Sur. Para ustedes, Surtámbula, de 8 a 10 de la noche, todos los jueves. Música latino-caribeña, opinión, información, agenda de arte, de espectáculos, compartiendo con ustedes. Martes y jueves, a las 8 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. El Esequibo es nuestro. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, desde la Asamblea Nacional, explicó la situación del territorio en reclamación con Guyana. Este presidente que ustedes ven parado aquí no depende de ninguna oligarquía bogotana ni de ningún lugar del mundo que me dé órdenes, que me intimide, que me manipule, ni con faldas ni sin faldas, como fue en el pasado. Esto lo digo porque efectivamente yo tengo muy buenas relaciones, en este caso con el presidente Santos, y tenemos una relación fluida con la Cancillería. Más allá de diferencias, ¿no? Que a veces la Cancillería comete el error, la colombiana,

Escuchamos a Daisy Chacón con el merengue dominicano al estilo venezolano y el tema antes. Daisy Chacón, hija de nuestra querida Daisy Gutiérrez. Estos temas nos los regala Mercedes Medina, que nos dice Carlos, está muy animada. Está pachangosa Mercedes. ¿Qué tendrá para este fin de semana preparado Mercedes Medina? Está enamorada, Mercedita. Mira cómo se ríe. ¡Ay, Mercedes! Ay, Mercedes, está enamorada, dice Carlos, está enamorada. Bueno, el merengue también sirve para eso. Sí. Es más peligroso el merengue. Sí, realmente. No tanto como el bolero como que es el más peligroso de todos. Yo la otra vez le dije, la mayoría de nosotros somos hijos de una... De un bolero. Nuestros padres se enamoraron y bueno, hubo mucho amor y nacimos. Entonces, bueno, por eso es que somos así, muchas... Bueno, la generación pasada. Eso es mucho. O haga, si nosotros hiciéramos una consulta, usted se da cuenta. ¿Qué le dijo su padre de su gestación? Ah, no, nos fuimos una noche de boleros por ahí. Usted va a ver, no es mentira, por lo menos de los años para atrás. Bueno, nosotros tenemos una amiga que es una digna hija de una noche de boleros, ¿verdad? Sí, y nació además el día del bolero en Venezuela. Imagínese usted. Cuando usted sale, la podemos nombrar Meche. A Meche, nuestra usted querida, sale con María Mercedes Cobo. Y María Mercedes es un bolero andante. Ella es un bolero andante. Es un bolero andante, total. Además canta muy bonito, se inspira. Y ella vive así, como es un bolero. Nosotros decimos, usted es un bolero andante. Apasionada como un bolero. Total. El amor, el desamor, todo lo lleva a su máxima expresión. Meche nos está escuchando, sabe que es verdad, no se ponga bravo. Te queremos, Meche. Te queremos, Meche. Saludos combativos, dicen por acá, chicas, felicitaciones por el programa. Proponemos la toma cultural de nuestra Guyana, conciertos, teatro, gastronomía, ferias, libros, etcétera. Me gusta. Está buena esa propuesta que nos hace nuestro querido Lionel Ruiz desde la Panamericana. Un abrazo a Lionel. Bueno, agarre Panamericana, ¿se puede ir por la Panamericana? Desvíase para algún lado. Para Guyana, pues. Desviarse, yo no sé mucho de carreteras, yo me pierdo. Pero digamos, hay una salida para llamar, vamos a decir a Jaiman, al ministro Jaiman. Conéctenos con Guyana. Con Guyana para allá, pues por ahí rapidito. Una Panamericana. Directo y vamos. No, está buena, de verdad, Leonel, una propuesta cultural. Fíjense bonita, que incluso ¿verdad? Hay muy pocas imágenes, ¿no? Sí. De archivo de Guyana que uno conozca, ¿no? Siempre son las mismas, son poquitísimas. Entonces, también dar a conocer, bueno, cómo es ese territorio, cómo es su gente, qué pasa allí a lo interno. Ayer estaba leyendo, por ejemplo, que pese a que tienen muchas empresas de recursos naturales, minerales, y bueno, producen esas empresas, existe una terrible desigualdad dentro del pueblo de Guyana, ¿no? Entonces también investigar ese tipo de datos nos ayudaría a nosotros a profundizar, ¿no? Realmente en la historia, en la lucha, en quién es, qué es Guyana, quiénes son los personajes que lo integran, quién es su pueblo y también, bueno, entender con más propiedad la lucha por el Esequibo. Así que hay un trabajo, allí hay un arduo trabajo. Y es muy molesto, ¿no? Que cuando uno habla del tema de Guyana, la gente de una piensa en guerras, en acciones, en bélicas, etcétera, etcétera. No, bueno, estamos hablando incluso de eso, de tomas culturales, de, bueno, entender de qué se trata este tema. Por aquí también nos dicen, bueno, si es joropo, yo bailo con Nilda. Eso. Ya tengo las alpargatas listas. Bueno, Nilda, salió propuesta. Dice Emilio Molina. Qué chavista. Claro, Emilio, porque es si no, no propone. Zamora Barinas, tiene que ser. Y es de Barinas. Así que, Nilda, a ponerse las alpargatas, pero bien puestas. Porque usted ha visto a los barineses como bailan joropo. Uy, sí. Hasta pelado, como dicen, sin alpargata bailan en la tierra. Y eso es joropo recio, bien, bien recio. Dice por acá, Nilda, esa está muy buena para bailar, el tema de antes de Daisy Chacón. Me gusta. Otra pachangosa. Ajá. Y después puede ser un bolerito para mirarse a los ojos. Upa, calor. Bueno, por aquí también. Amoroso los usuarios, muy, muy amorosos y amorosas. Por aquí nos dicen, buenos días, mis bellas Jessica y Vanessa, en sintonía desde Valencia, Orlando Sánchez. Le mando muchos saludos y besos. Unidad, lucha, batalla y victoria. Nos andamos, acá. Gracias. También aquí nos dicen saludos combativos, mis chicas, abrazos. Abrazos. Abrazo para usted también. Por aquí nos dicen qué cosas, ¿no? La María Corina Machado, después que metía el dedo en la llaga del Esequibo, ahora ni siquiera se escucha, dice Saúl Borges. Se perdió. Esa es otra que está perdida. Y cuando ellos se pierden, que está muy pendiente. Por aquí nos dicen, hola, muy buenos días, mis amores. ¿Cuándo podemos activar un referéndum revocatorio a Enrique Capriles? Creo que ya es hora, dice Juan Valdés. También por aquí nos escriben, Bueno, a ver, muy buenos días, tripulación. Como yo soy salido, me ofrezco voluntariamente como bailarín de salsa y de merengue. El swing que corre por mis venas, les tengo los pasos, dice Pedrucho desde Carayá. Eso, bueno, podemos activar también clases, talleres, desde la tropa de estos usuarios. A veces yo pienso eso, ¿no? Nosotros tuvimos un tiempo en que nos conectábamos todos, nos conocíamos, Nilda sabe de eso. Pero ustedes también pueden conocerse, eso es parte de un proceso de integración. Que los usuarios se conozcan, que lleven adelante talleres. No, de verdad que Vanessa está hecha puentes, un puente. Me encanta. Si yo pudiera trabajar un espacio así de conexión, bueno, pónganme, ¿cómo se llama esto? Una alcabala. Sin cobrar peajes ni nada, es un alcabal y yo tiendo puente. ¿Para dónde usted? Venga, yo lo llevo. Allá. ¡Montas en este carro! Venga, vale, para acá, ya va, vamos a parar este señor. Señor, usted le puede hacer favor y darle la cola. A mí me encantan esas cosas. Me encanta tratar de ayudar a la gente. A veces no me sale tan bien, pero bueno. Sí. Pero tengo éxito a veces. ¿Sí? Sí. Yo todavía no me sé esos éxitos suyos. No me haga hablar. No me haga hablar. Linda es dice, verdad, ya me pasé una caída, no hable. 9:16, mira que es muy temprano. 9:16, Linda está diciendo que está buena esa propuesta, aunque me gusta más el joropo tuyero, pero acepto. Ah, bueno, ahí está el puente. Dijo que sí. ¿Viene Barinas para Caracas o a Caracas para Barinas? ¿Cómo es la bueno, cosa? Bueno, Linda no está en Caracas. Hay que cuadrar. Está en Guarenas, ya está, ¿no? En Guarenas, ¿verdad que sí? Bueno, hay vía. Hay vías, claro que sí. Hay que buscar la forma de que Nilda llegue allá. ¡Jaiman! ¡Facilitemos ministro, esto! Ministro, ayúdenos. Un trans... ¿Cómo se llama esto? Transvarina con transguarena. Transguarena existe, ¿no? Transvarina también. Bueno, el busvarina. El busvarina, conectemos esas dos, pues. Por aquí se nos encuentra dicen... un punto medio, pues, ahí está. Por aquí nos dicen, Jessica, ¿cómo me gustaría bailar contigo, mi linda? Estoy en sintonía. Eso. Bueno, por acá también, puentes. En otros mensajitos nos dicen... a ver, nos escriben por acá. Alguien tiene que atender a la población de Guyana. Uh-huh. Podemos ser nosotros también. Ese también es territorio venezolano. Bueno, hacia allá estamos nosotros encaminados. Y lo recordamos, el presidente Chávez hizo todo lo necesario en su momento. Y dio los pasos, ¿no?, necesarios para hermanarnos como pueblos. Ahora tenemos un gobierno nuevo, recién electo en Guyana, o ellos tienen un gobierno nuevo recién electo en Guyana, del señor Granger, que está respondiendo a los intereses transnacionales, pues, y está respondiendo a Estados Unidos, específicamente a la ExxonMobil, y está con una intención no de soberanía. No es que Guyana, no es que el presidente de Guyana esté exigiendo una cuestión de soberanía, es que estaba siendo usado para perjudicar nuestras relaciones y para meter a Venezuela en un nuevo pote de esos de humo que crea Estados Unidos, ¿verdad? Y desvirtuar también la situación. Entonces, mosca, porque no es que él sea un tipo que, ay, no, sí, vamos a luchar por el Esequibo, no, hay un interés que no es necesariamente de él. Muchas veces, muchas veces tenemos a los títeres, ¿no? Pero detrás de esos títeres, como el presidente de Guyana, están los grandes sectores que sí tienen intereses mucho más profundos en el territorio. Y uno de esos, más además del tema energético, mineral y esas cosas, es la necesidad de proyectar acciones violentas contra Venezuela. Ya lo decía el presidente Nicolás Maduro, están gestando unas tenazas. Y nosotros debemos estar bien mosca y bien pendiente con esa situación. Hay varios documentos, trabajos que se han hecho. Jessica preparó uno. Ayer sonó su programa otra vez, el de Guyana, no sé. Está por allí circulando por la web. Bueno, por la web, búsquenlo. El trabajo que hizo Jessica Dos Santos sobre Guyana, compártelo, es descargable, no le vamos a cobrar por eso. La idea es que usted también lo descargue, lo comparta, lo lleve a una VH, lo lleve a su casa y lo coloque allí para hacer, incluso, ¿por qué no?, encuentros con los vecinos, escuchar ese material y debatir. No, eso es necesario también. Y hay muchos mapas que presentó el presidente Maduro que ya están en internet, que se pueden conseguir. Yo conseguí aquí las líneas referenciales, controversia territorial por la Guayana Esequiba, y ahí está todo el proceso desde que fue reconocida la línea en 1824 como la línea de reconocimiento británico del territorio de la Gran Colombia, y posteriormente cómo se fue sustrayendo de Venezuela a través de ese nuevo remarcaje, si se puede decir, o la nueva delimitación que hicieron estos sectores imperialistas, esa es la definición, cómo ellos fueron apropiándose de territorio. Y se ve claramente lo que decía el presidente Nicolás Maduro: cómo ellos aspiraban en esos años de 1897-99, llegar incluso al Callao, a Guasipati, tomar las zonas de donde está el Guri, ¿no? Eso es estratégico, eso fue muy estratégico en su momento y era parte de la necesidad del Imperio Británico de apropiarse de esos recursos. Ahora, además de eso, hay una intencionalidad por parte de Estados Unidos que está metiendo sus garras aquí. Evidentemente, Inglaterra también, bajo otros conceptos, apoyando a Estados Unidos en su necesidad de ir contra Venezuela, están metiendo sus garras más allá de lo territorial por una cuestión de golpear a nuestro país, gestar una acción violenta, que nosotros no vayamos a guerra. Eso es lo que ellos están propiciando con la presencia, además del saqueo, con la presencia de ExxonMobil allí. Así que, Mosca, es bueno que busquemos los mapas, es bueno que leamos sobre el tema, que entendamos cuál es la realidad, cuál es la verdadera exigencia que está haciendo Venezuela, porque nosotros no creemos en el laudo de París, porque se firmó ese tratado de Ginebra y porque Venezuela está buscando ante la ONU con Ban Ki-moon que se geste también ese buen oficiante que en su momento se estableció en 1987 y que posteriormente se quedó en veremos. El presidente decía, bueno, se murió el otro y no hemos tenido un nuevo encargado de eso, ese buen oficiante que medie en la situación. Y por eso es que se fueron a buscar a Ban Ki-moon, le va a pedir a Ban Ki-moon, que es el encargado de la ONU, porque es el que se decidió en esos momentos, se decidió que la ONU fuera la que estableciera esa persona, buen oficiante, que mediara, que sea la gran mediadora en este tema. De todas formas, nosotros ponemos a disposición a través de la página web toda la información, www.laradiodelsur.com.be. Ahí está el programa realizado por nuestra compañera Jessica Dos Santos sobre Guyana, para entender el tema, por qué reclamamos esa zona y por qué es necesario hacerlo bajo los parámetros necesarios de paz, ¿no? De diálogo, de conversación y no de enfrentamiento. Son las 9:23. Otro tema importante que está por ejecutarse esta semana, Jessica, tiene que ver con el Observatorio de Derechos Humanos de UNASUR. Finalmente, UNASUR va a establecer el día de mañana, tengo entendido, ese espacio de encuentro. Lo consideramos necesario para seguir dirimiendo nuestras diferencias y resolviendo las situaciones en materia de derechos humanos en la región, fuera de esos mecanismos impuestos en materia internacional que muchas veces vienen a desprestigiar el trabajo que hacemos en este proceso de integración. Vamos a hablar sobre ese tema. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos al defensor del pueblo acá en Venezuela, Tarek William Saad, por su tiempo. Le damos los buenos días. ¿Cómo está, defensor? Buenos días a toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana y saludos. Bueno, defensor, queríamos consultarle porque por ahí estuvimos leyendo algunas informaciones que señalan que el 9, 10 y 11 de julio se va a estar fundando este Observatorio de Derechos sí. Humanos de la UNASUR y Venezuela va a estar participando en esta fundación. ¿Para qué se va a crear esta instancia? ¿Cuál es el propósito? Bueno, sí, efectivamente, la instancia conocida como Observatorio de los Derechos Humanos viene trabajándose desde hace un poco más de un año y afortunadamente tendrá una fecha fundacional en estos días de julio que tú has reseñado, es decir, jueves, viernes y sábado, donde los defensores del pueblo y los titulares de los Institutos Nacionales de Derechos Humanos que estamos en Sudamérica, adscritos a UNASUR, vamos a tener la oportunidad histórica de crear un organismo multilateral desde Sudamérica bajo una visión realmente desde la patria grande, que permita analizar, visualizar, legislar, asociarnos a través de intercambios jurídicos, culturales, civiles, en una materia clave para el desarrollo de nuestro pueblo como es los derechos humanos. Yo pienso que esto va a ser una oportunidad histórica que le permitirá no solamente a Venezuela, sino a los países sudamericanos tener una autonomía, una voluntad política institucional de ejercer la defensa, la protección en materia de derechos humanos desde una perspectiva suramericana, desde una perspectiva de lo que es la realidad de nuestras naciones. Hay cosas comunes que debemos enfrentar en defensa de los derechos humanos, no solo en el ámbito nacional, sino desde una visión latinoamericana, y yo creo que ese es el desafío que va a tener este observatorio. Defensor, quisiéramos consultarle cuáles son los planteamientos o las propuestas que llevará Venezuela en la voz de usted y del equipo de trabajo para el funcionamiento de este observatorio de derechos humanos, entendiendo además que nosotros hemos rechazado constantemente las políticas de otros organismos internacionales dedicados a atender situaciones similares por la injerencia de la cual muchas veces somos víctimas. ¿Cuál es la propuesta de Venezuela para que este mecanismo respete también las soberanías nacionales? Bueno, obviamente que el Observatorio de Derechos Humanos adscrito a UNASUR nace bajo esa premisa, tener una independencia, una autonomía a los centros de poder que han cartelizado el tema de los derechos humanos muchas veces, no para protegerlos, sino para criminalizar selectivamente naciones que le pueden ser incómodas a alguna élite financiera de Vamos, o sea, tenemos un problema allí con la comunicación. Vamos a intentar retomar la llamada con el defensor del pueblo, Tareq William Saad. Él va a estar presente hoy, Jessica, desde hoy y hasta el día 11. La actividad empieza el 9, 10 y 11, pero va a estar presente Venezuela en la fundación de este Observatorio de Derechos Humanos de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, que se va a ejecutar en Chile. Vamos a intentar retomar allí esa conversación con el defensor. Retomamos allí entonces las declaraciones. Defensor, adelante. Bueno, sí, efectivamente que nosotros tenemos todo el aporte que ha hecho Venezuela en la revisión y agregado al documento fundacional, que es el que vamos a aprobar en las mesas de trabajo. Yo creo que es ahí donde está el aporte nuestro en esta reunión inicial. Ahí se va a escoger una directiva, tendremos la oportunidad de reunirnos al menos una vez al año, plantear temas que sean obviamente afines, comunes a nuestro pueblo, con un enfoque, como te dije inicialmente, particularmente unitario. Los derechos humanos son una materia extremadamente importante y trascendente para el desarrollo social de nuestros países. Abarca toda la vida pública de una nación, es un asunto de Estado. No solamente son los derechos civiles y políticos, son los económicos, los sociales, los culturales, los ambientales. Y que exista esta instancia creo que es un gran avance, porque ya existe el Consejo Andino de Defensores del Pueblo. Ahí se agrupan las defensorías del pueblo de nuestros países andinos. Está la Federación Iberoamericana del Ombudsman. Ahí participan los Institutos Nacionales de Derechos Humanos, tanto de América como de España, Brasil y Portugal. Y ahora nace o van a ser el Observatorio de Derechos Humanos de Sudamérica. Venezuela participa en todas estas instancias, como también en la Comisión Internacional de Coordinación de Institutos Nacionales de Derechos Humanos, adscrito a las Naciones Unidas. Significa que tenemos voto, vocería, presencia, prestigio en estos ámbitos y nosotros defenderemos pues lo que es Venezuela como un Estado garante de los derechos humanos, un Estado modelo en el sentido de que tenemos una constitución para mí todavía insuperable en el mundo, que consagra derechos humanos de primera, segunda y tercera generación, que incorpora tratados internacionales, que ha legislado en materia de derechos humanos de manera proba y digna. Recientemente nosotros instalamos la Comisión Nacional para la Prevención de la Tortura, que me toca presidir por ser titular de la Defensoría del Pueblo, en razón de la aprobación de una ley, que es una ley que previene y sanciona la tortura. Es decir, Venezuela es uno de los países que tiene no solamente el mayor número de instrumentos de protección a los derechos humanos aprobado y una legislación interna también, sino organismos, instituciones que velan por esos derechos. Por lo tanto, vamos a defender también esa cualidad en el Estado venezolano que tiene nuestro país, no solo en estos foros, sino obviamente donde sea necesario. Por lo tanto, el avance, la parte positiva que yo veo de este observatorio es la visión suramericana, la visión integradora, la visión independiente y soberana de UNASUR para crear una instancia de derechos humanos importante para proteger a nuestro pueblo. Ahora, también quisiera consultarle allí, defensor, respecto a otra información, porque el presidente de la República, Nicolás Maduro, también llamó a la Defensoría a sumarse a ese trabajo que debemos estar realizando para la defensa del Esequibo. ¿Tienen ustedes también un plan, digamos, trazado? ¿Ya han manifestado su apoyo a esta propuesta del presidente Nicolás Maduro? No, no solo hemos manifestado nuestro apoyo, hemos estado en los actos donde el ciudadano presidente de la República, de manera, yo diría, soberana, de manera digna, ha asumido la defensa de la nación venezolana. Yo aspiro que aquí no haya trabas y obstáculos de carácter político, partidista, ideológico, porque es un tema nacional, es la defensa de nuestra soberanía ante la agresión de un titular, de una nación que, como bien lo calificó el ciudadano presidente de la República, es un agente de una transnacional política estadounidense que busca bombardear las relaciones entre ambos países a objeto de crear un conflicto bélico que perturbe la paz nacional. Nosotros vamos a sumarnos a esa campaña internacional porque ese es el rol que le ha dado el presidente a el trabajo, el aporte que puede dar la Defensoría del Pueblo para explicar lo que ha ocurrido, lo que está pasando en los países y naciones caribeñas, tener la solidaridad de los países del Caribe y, por supuesto, enfrentar por la vía diplomática, más no en la provocación armada, esta agresión de Guyana o del titular que tiene el Estado en Guyana contra nuestra nación. Así que es la solidaridad. Yo llamo a la solidaridad nacional, a la unidad del país en torno a un asunto y a un tema que no tiene por qué tener diatribas internas, domésticas y políticas, sino la cohesión de todo el Estado y la nación venezolana. Bien, defensor, muchísimas gracias entonces por su tiempo. Vamos a estar bien pendientes de este de paso que también dará Venezuela en la conformación del Observatorio de Derechos Humanos UNASUR, pero además de esa papel que tienen ustedes junto a la canciller, al vicepresidente Jorge Arreaza, de llegar hasta el Caribe para explicarle a estos pueblos y a estos gobiernos la situación real del diferendo por el Esequibo, entendiendo además lo que usted ha dicho, que se trata de una de defensa soberana de manera pacífica por el territorio venezolano. Le mandamos un abrazo y muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes y bueno, compartiremos en este observatorio, bueno, destacarlo ya para terminar, con Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay. Naciones Hermanas Unidas en esta fundación de este Observatorio de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo Ciudadano. Muchísimas gracias. Muy buena, ¿no? La entrevista también con las informaciones necesarias en torno, Jessica, a la creación de este Observatorio de Derechos Humanos de UNASUR. Desde mañana en Chile, los países integrantes de UNASUR van a conformar este espacio, que además es soberano, que viene a gestarse desde nuestras visiones como pueblos hermanos, ¿no? Es distinto cuando usted va a un organismo externo, que está lejos del territorio, además, que no conoce nuestra situación, que no conoce nuestras alianzas y trata de resolver algún tipo de situación en materia de derechos humanos. Ahora tendremos finalmente la creación, a partir de mañana, de este espacio de observación de derechos humanos de la UNASUR. Sabemos que va a ser un ente confiable, de confianza, como decimos, un ente al cual podemos recurrir en los momentos que sean necesarios para aclarar las visiones impuestas, ¿no?, estos sectores de la ultraderecha contra nuestros países. Así que mucho éxito allí y también saludamos que se tome desde la Defensoría del Pueblo el llamado, ¿no?, del presidente Nicolás Maduro para atender la situación del Esequibo y especialmente explicar que eso va a ser una de las primeras acciones, la avanzada de Venezuela hacia el Caribe, que del cual también formamos parte, hacia esos hermanos y hermanas que se han unido a través de distintos mecanismos, pero además un proceso hermoso de encuentro para explicar por qué Venezuela, de manera pacífica, está exigiendo el cese de hostilidades por parte de transnacionales como ExxonMobil, por parte del imperio estadounidense, con acompañamiento del gobierno de Guyana y acompañamiento del Reino Unido, porque nosotros queremos pues que nos acompañen, nos entiendan, sepan acompañar en este momento a Venezuela, como lo hicieron con el tema, ¿verdad?, de esa decisión tomada por Barack Obama de considerarnos un territorio prácticamente hostil, ¿no? Nosotros sabemos de ese acompañamiento que hacen también los pueblos del Caribe y sabemos que van a entender la real situación. Ya lo han hecho en Caricón, algunas naciones se pronunciaron y han dicho lo propio, defendiendo además la postura bien estratégica de defensa, de respeto que tiene Venezuela hacia otros pueblos. Bueno, así mismo, así que vamos a estar bien pendientes de la creación de este Observatorio de Derechos Humanos de la UNASUR. Por cierto, la UNASUR también fue convocada, ¿no?, a mediar en este tema de Venezuela y Guyana por el Esequibo, así que vamos a estar pendientes de qué resultados salgan luego de la creación de este Observatorio de Derechos Humanos, muy necesario. Además, lo había planteado el presidente Rafael Correa, no pueden seguir siendo organismos con sede en los Estados Unidos de Norteamérica los que vengan a decir si en nuestro continente, si en nuestros países se respetan o no se respetan los derechos humanos, siendo ellos además los principales violadores de los mismos. Son las 9:37 de la mañana. Nos fuimos de largo en esta pausa porque, bueno, teníamos esa entrevista para ustedes, pero ya nos vamos a la pausa. Ya venimos con más. Ya regresa

Por aquí nos dicen, feliz día, un llamado al presidente Nicolás Maduro. Será porque es el único ente gubernamental que puede ponerle orden a la Guardia Nacional Bolivariana y a la policía para que nos sigan permitiendo que los bachaqueros roben al pueblo. Aquí también nos dicen, chicas, si no me equivoco, esos 12 años de silencio durante el gobierno de Caldera se llama Protocolo de Puerto España, así mismo es, firmado el 18 de junio de 1970, un año después de la primera toma presidencial de Caldera. Se suspendió durante 12 años el Acuerdo de Ginebra para supuestamente buscar otros medios de solución, pero todo se quedó en los micrófonos, dice Saúl Borges. Uno más, Jessica, que nos vamos a Rusia. Por aquí nos dicen, buen día, compatriotas, les escribe Germán de Petare. Si le enseñamos a nuestros niños a querer nuestra bandera, cuando lleguen a grande, defenderán a Venezuela como una patria libre y soberana, dicen por acá. Bueno, luego leemos el resto de sus mensajitos. Vamos rápidamente hasta Rusia, vamos a conocer detalles hoy de hoy. Desde hoy y hasta el 10 se va a realizar en Rusia la cumbre de los BRICS, un nuevo encuentro de los países emergentes, las potencias regionales, tanto Brasil, Rusia, India, también está China y Sudáfrica, se están reuniendo y van a resolver allí también los planteamientos gestados durante el encuentro anterior. Por ahí leía que los bancos centrales de los bloques BRICS el día de ayer firmaron el acuerdo operativo que está regulando el funcionamiento del Fondo de Garantías Mutuas de Reservas Monetarias, que tiene 100 mil millones de dólares en su haber. Vamos a hablar sobre esta cumbre. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos al corresponsal de prensa latina en Moscú, Rusia, Antonio Rondón. Antonio, buenos días, buenas tardes para ti desde Venezuela. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo está la cosa por ahí? Bueno, por acá todo muy bien y sabemos que en Rusia es un día de noticias, Antonio, porque comienza la cumbre de los BRICS. La presidenta desde Sudamérica, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, también estará presente de este encuentro. Quiero que en principio nos comente qué esperar de este nuevo encuentro de los BRICS. Bueno. Sorry, the connection is lost. A ver, además, los rusos, con el teléfono nos está sacando la contestadora rusa. Vamos a ver qué pasó. Me asusté, dije, ¿qué pasó? Dije, bueno, nada, se nos puso bilingüe en la entrevista. Antonio nos está hablando en ruso, me asusté. Ya íbamos a llamar a Yurley, que está aprendiendo ruso. Pasó algo allí con la comunicación, vamos a intentarlo. Vamos a veces retomar. Pasan esas cosas, bueno, la distancia con la llamada y todo esto, muchas veces genera este tipo de situaciones, me asusté. Vamos a retomar, pero bueno, el hecho es que hoy se van a estar reuniendo, van a empezar las reuniones los países integrantes de los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Ya también la presidenta suramericana, brasileña, Dilma Rousseff, ha confirmado su asistencia a este encuentro y es importantísimo porque justamente el día de ayer, como bien comentabas, ellos firmaron un acuerdo que regula el funcionamiento, la entrada ya en funcionamiento del Fondo de Garantías Mutuas de Reservas Monetarias de los Estados Miembros. Allí, cada uno de los países ha puesto una cantidad de dinero hasta sumar una reserva que tiene como volumen 100 mil millones de dólares. Así que, bueno, eso está repotenciando, está haciendo allí como una especie de background, ¿no?, de banco allí para estos países que integran los BRICS, que hay que recordar que además ellos concentran el 42% de la población mundial y manejan el 27% de la economía mundial. Por eso, bueno, Estados Unidos está bien aterrado con esto, sobre todo porque está presente y en un mismo bloque la República Popular de China y la Federación Rusa, que tantos dolores de cabeza le han dado últimamente a los Estados Unidos. Bueno, vamos a estar atentos, tenemos allí problemitas. Qué lástima, ¿no? No poder tener ese reporte a esta hora de la mañana. Tuvimos una falla lamentable con el compañero Antonio Rondón, corresponsal de prensa latina. Parece que sí, vamos a ver este segundo intento con Antonio, que nos va a dar un reporte. Antonio, retomamos ahí la comunicación, vamos a ver si no hay ningún problema con la comunicación y coméntanos entonces sobre esta cumbre de los BRICS. Sí, le decía que hoy había sesionado el Consejo de Negocios del BRICS, que había aprobado una declaración de inversiones. Esta declaración de inversiones es como una especie de hoja de ruta a seguir por los miembros de este grupo de cinco naciones, economía emergente, para viabilizar todos los métodos, las posibilidades, las facilidades que puede dar este grupo y su nuevo banco de desarrollo para viabilizar las inversiones. También tuvimos por aquí un primer encuentro ya del presidente ruso Vladimir Putin con su similar chino Xi Jinping, y bueno, hablaron ya como una especie de previsión de lo que será ya la cumbre de mañana. Putin tiene una agenda muy atareada, muy cargada hoy, con 11 encuentros entre esta jornada y la de mañana, que ya coincidirá con el inicio de la cumbre del BRICS. El que está a cargo ahora, el jefe del Consejo de Negocios, indicó hoy que hay una gran coincidencia de opinión en apoyar un proyecto que está presentando Brasil para infraestructura, es decir, vías ferroviarias en Brasil, unir las dos partes de ese gran país sudamericano, y también poner en la mesa de negociaciones ya un apoyo para el proyecto brasileño de una vía transoceánica que atraviesa Brasil, Argentina, Paraguay y Chile. Esas son las más importantes hasta ahora informaciones que tenemos por aquí sobre lo que acontece en esta jornada, que por supuesto es la primera de tres que van a estar bien cargadas en la ciudad de Ufá, porque además de la cumbre del BRICS, vamos a tener también la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghai, que prevé el inicio ya para esta cumbre de los procedimientos para el ingreso a esa organización de Pakistán y la India. Eso es lo que tenemos por aquí por ahora. Bueno, Antonio, muchas gracias por darnos el reporte. Estaremos bien atentos entonces de los anuncios que se hagan una vez culmine la cumbre de los BRICS, y agradecemos tu disposición y tiempo. Seguramente haremos nuevos contactos. Ok, bueno, muchísimas gracias. Ahí estaba Antonio Rondón, corresponsal de Prensa Latina en Moscú, acercándonos rápidamente a lo que va a ser la cumbre, que va del 8 al 10 de julio. Ya el presidente Putin, como nos decía Antonio, ha sostenido algunos encuentros. Se está fortaleciendo el banco de los BRICS. Van a resolver allí también situaciones en torno a las necesidades de las regiones. Recordemos que los BRICS tienen el 42% de la población mundial, lo concentran estos países que les hemos mencionado: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que son las potencias emergentes en el mundo, y además tienen 27% de la economía mundial. Hace un año, el 15 de julio del 2014, ellos firmaron el acuerdo de creación de este fondo de 100.000 millones de dólares para las garantías mutuas. Es decir, si alguno de estos países que integran BRICS necesitan algún tipo de préstamo, en vez de ir al Fondo Monetario, van a este fondo de garantías, se hacen las solicitudes y todo queda en familia, como dicen, ¿no? Para no salir a buscar en donde no se nos ha perdido este tipo de negocios con fondos como el Monetario o el Banco Mundial u otros organismos, como los buitres, por ejemplo, que terminan desangrando las economías de nuestros países. Y por eso es importante esta cumbre, para ver cómo va a avanzar ese fondo de garantías mutuas, su funcionamiento, además la estrategia que pudieran desarrollar los BRICS, Jessica, para atender situaciones de otros países. Por ahí hay quienes apuestan a que en algún momento Grecia pueda acercarse a los BRICS para ayudarse. Eso es una suposición, todavía no está establecido, ¿no? Pero hay quienes apuestan a que los BRICS de alguna u otra mano puedan tenderle la mano a países como Grecia, entendiendo que ellos son potencia y que están concentrando este fondo de garantías mutuas para la ayuda en materia no solamente de cuestiones sociales, sino también en materia de cambio climático. Han estado realizando algunos anuncios, acuerdos, para avanzar sobre ese tema. Así que hay que estar atentos sobre el progreso que va a tener este banco central de este bloque importantísimo, sobre todo para darle la vuelta a la tortilla que impusieron el Banco Mundial, el Fondo Monetario y sus aliados. Bueno, vamos a estar pendientes, sobre todo en estos tiempos, ¿no? En que también vemos a Grecia dándole su respectivo sacudón, ¿no? Al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional, y eso hace que se visualice más en el panorama lo necesario de tener unos bancos y unos organismos distintos, incluso para este tipo de casos como las crisis económicas que viven algunos países, que pueden seguir viviendo algunos países, aunque lo ideal sería salir del sistema estructural que las produce, que no es otro que el sistema capitalista que siempre beneficia, ¿no?, a la banca. Pero bueno, se van a estar reuniendo los BRICS, vamos a estar bien atentos. Además, nuevamente es Rusia el punto de encuentro, y no solamente se van a estar hablando sobre temas como esta creación de este fondo de garantías mutuas, sino que también se van a estar profundizando las relaciones bilaterales entre varios de los países que conforman los BRICS. De hecho, se ha dicho por allí, se ha asomado por la prensa, vamos a ver si termina siendo real, que pudiera de este encuentro de los BRICS derivarse la segunda reunión diplomática o entre los presidentes de la República Popular de China y la Federación Rusa. Sería la segunda reunión que habrían sostenido, que sostendrían durante lo que va de este año 2015, y allí también estarían tratando nuevos acuerdos bilaterales. Así que vamos a ver si realmente se da la reunión entre los presidentes de estas dos potencias mundiales. Ya Russia Today está informando que la presidenta Dilma Rousseff de Brasil acaba de llegar a esta cumbre 2015 en Rusia, así que vamos a estar bien pendientes. Estamos preparando para esta semana también algunas entrevistas sobre Brasil, porque la presidenta Dilma está recibiendo también presiones. No se habla mucho de ese tema, pero también está muy latente un intento de golpe de Estado contra Dilma Rousseff. Haremos todo lo posible para llevarle esas informaciones. 9:54, nos queda un minuto. Carlos Gómez, regálenos ese minuto para leer algún mensajito por allí, si nos llegó. Jessica Dos Santos. Por aquí nos dicen: buenos días, mis compatriotas, ¿hasta cuándo van a seguir en la economía informal ahorcándonos con los precios? Dice acá Sonia desde Valencia. También nos escriben por acá: muy buenos días, chicas, es Luis Rivas. En el caso de la educación, eso es un reflejo de lo que son estos capitalistas, que a su propia gente le lanzan durísimo con el tema del dinero, y después dicen que al gobierno hay que sacarlo. Eso en referencia al aumento de los costos de las matrículas. Por aquí también nos dicen: buenos días, la oposición, un témpano de hielo en la Asamblea Nacional. Orlando Urdaneta viene bravo y se viene por Guyana, lástima, dice por acá Omar Jiménez desde Katia Lamar. También nos escriben por aquí en otro mensajito, nos dicen: buenos días, mis chicas hermosas, hablando de boleros, anoche en la Villa Olímpica de Valencia disfrutamos de una muy linda noche con muy buenos cantantes. Un abrazo, dice Herminda. Eso es producto también de los homenajes a Felipe Pirela, ¿no?, que estaban haciendo. Por aquí también nos dicen: buenos días, chicas, hay que hacer una campaña en contra de la transnacional gringa ExxonMobil, que pretende desestabilizar a través de Guyana con el provocador presidente guyanés para crear un conflicto bélico, y que así los gringos terminen introduciendo sus contratistas, que sabemos que no son más que mercenarios sanguinarios que le abren puerta a la intervención gringa, lo mismo que ya han hecho en otros países en nombre de la libertad y la democracia. Solo dejan hambre, pobreza, dice por acá este mensajito. Bueno, gracias Carlos Gómez en los controles, también a todos los compañeros de la página web, www.laradiodelsur.com.be, al equipo de La Radio del Sur, a Daimi Peña en la gerencia de prensa, Cire Santos Amaral en la presidencia de La Radio del Sur y ministra del Poder Popular para la Comunicación e Información. De este lado, Jessica Dos Santos, Vanessa Gutiérrez, a todos los usuarios y usuarias por su sintonía, un abrazo grande. Por ahí le pedí a la FENCAI que por favor le envíe el programa de Guyana, que es urgente difundirlo también en estos países. Jessica se lo hará llegar. Nos despedimos, gracias por su sintonía. Queridos usuarios y usuarias, mientras tanto y por si acaso, ha llegado a Puerto Seguro. Agradecemos su preferencia para este recorrido informativo. La cita es de lunes a viernes desde las 8 de la mañana, por acá, por la Radio del Sur.